Es un amor que me hiere, un dolor que no cesa, que no hace las paces, duele mi cabeza, lastima mis ojos, poniendo los rojos y haciéndome llorar. Solo sabe la noche cómo se desvela un hombre que nunca ha dejado de amar. No todas las palomas son las que regresan y algunas que no vuelven más. Quisiera llamarme Norte y que tu corazón pusiera su brújula en mi dirección. Quisiera que un beso tuyo me haga sentir que conmigo es la persona que quieres vivir. Ay, no te vayas. Mami, tu chacal de la bachata. Uepa.